Si supieras la falta que me haces. Sentimiento, Daniel Cardoso, para toda mi gente en vivo, recordando viejos tiempos. Sufro yo por ti, dejarías así de atormentarme, y a mi lado vivirías muy feliz. En la vida el destino es el que manda, somos hojas que el viento ha de mover, no sigamos nuestras vidas tan amargas, ven conmigo. Contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero.